¿Qué tal, amigos de En el Terreno de Juego? Una vez más con todos ustedes para brindarles las informaciones y datos del mundo del deporte. Recordándoles que esta y todas las informaciones del deporte la puedes ampliar en nuestra página web enelterrenodejuego.com. De inmediato entramos al terreno para saber todas las informaciones de tus deportes favoritos. Zidane Rafaela conectó su primer jonrón en 7 juegos con los Medias Rojas de Boston. El dominicano Rafael Devers añadió otro y Boston puso fin a la racha de 12 triunfos de Minnesota al vencer el domingo 9-2 a los Mellizos de Minnesota. Con sus 12 triunfos al hilo, los Mellizos habían empatado la segunda mejor racha en la historia de la franquicia, solo detrás de sus 15 en junio del 1991, la última vez que Minnesota ganó la Serie Mundial. Ahora con raqueta en manos, Rafael Nadal ha ascendido más de 200 puestos en el ranking mundial de la ATP tras alcanzar los octavos de final en la Mutua de Madrid Open en la pasada semana, lo que le ha hecho colocarse en el puesto 305 de la clasificación ATP. El Belear pudo jugar por primera vez desde agosto del 2022, 4 partidos consecutivos en un torneo, y esta actuación es su más que probable despedida de la caja mágica, frenada por Jiří Lichenka, que le ha servido para subir posiciones en la clasificación. El ex número uno del mundo arrancó el cuarto Masters 1000 de la temporada en el lugar 512 del ranking y ahora podría empezar su andadura en Roma esta semana en el 305 y con posibilidades de seguir mejorando si vuelve a tener una buena semana, ya que no defiende puntos en el Ford Itálico. Ahora rodamos el balón con el Real Madrid, que ha recibido con sorpresa la comunicación que recibirá el trofeo de campeón de la Liga, el 36º de su historia del club, el sábado en el nuevo estadio de Carames de Granada. Y ha destacado que no quiere recibirlo por respeto al rival, que ya que podría ser el día que descienda de categoría. El equipo dirigido por Carlo Ancelotti, que se proclamó campeón de la Liga el pasado sábado con 4 jornadas por disputarse, luego de vencer en Cádiz el Santiago Bernabéu y con la derrota posterior del Barcelona en Girona, no quiere por tanto recibir el trofeo en Granada. Según informaron a EFE, fuentes del club blanco entienden que por diferencia deportiva al Granada, por respeto, no es mejor escenario para recibir la copa, que podría entregarse el martes 14 de mayo ante Alves en el Santiago Bernabéu o en la última jornada de la competición, en la que juega como local frente al Real Betis. Nos vamos a 1000 revoluciones con Lando Norris, que debe aprender de su última fiesta y quizás celebrar de forma más mesurada con su primera victoria en la Fórmula 1. Su reacción tras la victoria en el Gran Premio de Miami el domingo dejó en claro que el piloto británico probablemente no perderá el paso. Esta noche la vamos a pasar bien, prometió Norris. Estoy muy orgulloso, mucha gente creó, dudaron en el camino. He cometido muchos errores en los últimos 5 años, pero hoy todo se juntó. Todo entonces es el equipo. Norris, que ganó en su carrera 110 tras un error de Max Verstappen, que puso fin al dominio del holandés en el circuito en el estacionamiento del estadio Hard Rock. Amigos, estas noticias y todas las informaciones deportivas las encuentras en nuestra página web en elterrenodejuego.com. Muchas gracias por contar con el favor de tu tiempo en esta entrega. Hasta una próxima ocasión, amigos.